Bienaventurados todos los que aman a su prójimo, y cuando comiera trabajo a su mano, bienaventurado será, y todo lo que haga irá bien, y con fruto que lleva árbol a la su casa. Amén. Dios es amor para todos, amigos. Cantamos porque Dios nos ama. Si estamos enfermos, clama a tu Creador que hizo los cielos y la tierra. Es tu médico de amor, tu abogado. Él vino al mundo para sanarte. Cristo quiere que tú seas feliz. Por la mañana yo le canto mi alabanza a Dios, que ha sido mi única esperanza, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha y te ama tanto, clama al Señor. Jesús vendrá a la sube, su iglesia levantará. El que nos están velando se van a quedar. Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Aleluya. Qué billete, mate ni bata, qué billete. Me voy con él. Yo no me quedo, me voy con el Señor. Ya Cristo viene, señal está, alma salvada viene a buscar. Los que velaron irán con él, los que durmieron se van a quedar. Me voy con él, mate ni bata, y billete. ¿Cómo salió? Todo bonito.